consejo del programa y esos eran nuestros temas. Nuestros teléfonos, por si quieren intervenir con el prefijo 91, si llaman desde fuera de Madrid, el 538-6344 y el 538-6345. Probablemente hoy lo necesiten para hacer alguna pregunta a nuestro primer invitado o para participar en ese pequeño concurso que tenemos. Y nuestro primer invitado ya lo tenemos aquí a la derecha, recién llegado ahora mismito desde Valencia, acaba de salir del coche y no sé si llegado de la Patagonia, Sergio Echeverri. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, encantado de que estés en nuestro programa. Vienes a la Patagonia, pero no tan recientemente como decíamos en esa introducción, ¿no? Y hace muy poco tiempo estuve por ahí. ¿Pero vienes de Miami ahora? Hice Patagonia, Buenos Aires, Miami, pasé rapidito por aquí, después estuve en París. Sí. Y ahora estoy de vuelta aquí, estuve en Valencia dando unos cursos y ya estoy saliendo el martes para Miami. Te vuelves a Estados Unidos. ¿Eres antropólogo o estás metido un poco en cuestiones de antropología? ¿Has hecho periodismo también? Sí, he hecho arqueología y música, ¿no? He visto que también haces cosas de música, nos has regalado un compact que algún día pondremos. Y además eres discípulo de Monseñor Claudio Paleca, que es un maestro alquimista, ¿no? Exactamente. Esta noche, quizá a lo mejor al final del programa podemos desvelar un poco la personalidad de este personaje, pero tenemos otro programa preparado en el que vamos a hablar más de él, si te parece. Sí, porque realmente da para mucho. Hoy nos interesa un poco entrar en esa serie de mundos invisibles que parece ser que nos rodean y saber si estamos en la lucha entre el bien y el mal. No tengas duda. Empezaremos a develar un pequeño misterio quizás hoy para alguna gente que no tomó conciencia o para otros se pueden sentir quizás en un momento identificados con algunas cosas de las que vamos a decir. Pues vamos a intentar hacerlo. Lo haremos enseguida, después de esa primera introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. He dirigido vuestros pasos para que podáis ayudarme a luchar contra el mal. ¿Por qué has esperado tanto, Deva? Comprendo tu pena, princesa. Pero el poder del mal se puede desviar, no detener. Y ha llegado el momento. Escuchadme bien. Estaba escrito en las estrellas que nacerían dos guerreros, dos hermanos que un día destruirían a Fedra, la amante de Satán en la tierra. Tenía que mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Pero Fedra es muy lista. Y te utilizó a ti como instrumento. Deja. Parece que la lucha entre el bien y el mal estaba escrita en las estrellas. Bajo ellas, multitud de seres, humanos y no humanos, se encargaban del equilibrio entre esas fuerzas. La tradición ha recogido multitud de esos seres. Los ángeles, los diablos, quizás sean los más conocidos. Pero existen muchos más. Parece que tras la aparente realidad hay todo un universo paralelo, habitado por multitud de seres. Descubrirlo es ahora nuestra intención. Nos ayuda nuestro invitado. Pues quizás, Sergio, esa sea la primera pregunta antes de ver si estamos en una guerra entre el bien y el mal. Hay un universo, no sé si paralelo, que coexiste con el nuestro, en el que habitan otro montón de entidades invisibles. Te diría que sí, que en realidad la creación es algo mucho más que lo que los ojos pueden ver. O sea, estamos acostumbrados a decir lo que existe es lo que veo, y hay muchas cosas que no se ven, pero alguna gente nace con la capacidad de ver. Y otros la desarrollan. Y otros quizás se van hasta el último día sin ver nada de eso que aparentemente no existe y te garantizo que estoy aquí. Ya. ¿Se puede ver si uno practica o se desarrolla? Yo a veces digo que hay gente que nace escuchando la radio AM toda su vida, la gente normal, y algunos que nacen escuchando un FM. Y eso sería ver lo otro. Cuando esos te cuentan, escuché una transmisión así, asá, y ellos te van a decir, no. No existe la otra gente, ¿no? Por supuesto, y en realidad existe. Si se puede desarrollar, te diría que sí. Te diría que en cada ser humano es único e irrepetible. Pero que se puede desarrollar, sí. La respuesta concreta sí. Ya, lo vamos a tratar de matizar a lo largo del programa de hoy. Vosotros cuando vienes de dar ahora mismo un curso y cuando dais esta serie de cursos empezáis hablando o empezáis intentando enseñar lo que debemos saber sobre las energías invisibles que nos rodean. Por ahí me gustaría empezar un poco. Esas energías invisibles que nos rodean, ¿cuáles son? ¿Se pueden definir? Sí, se puede hablar mucho sobre el tema. Primero habría que exponer, Miguel, el marco, ¿no?, en que estamos basando esto. Siguiendo una tradición que es la antigua tradición de la alquimia, ya sea cristiana, musulmana o judía, se ha hablado mucho de criaturas que habitan en la tierra. Y esto no es de hoy, esto no es un invento de hoy, esto está escrito y está en los libros máximos que se han volcado sobre la tierra, la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, el Corán. El Corán habla de genios, por ejemplo, como el gran profeta, bueno, hace que estos genios pasen a trabajar para el bien, y habla de tantas cosas que parecían alegorías. La Biblia hablaba de gigantes en el Génesis, que habían sido producto de la relación de los ángeles con las mujeres de los hombres. Te podría contar muchas más cosas. Lo cierto es, ¿qué son estas energías invisibles? Estamos en un mundo de energía. A la gente hoy eso parecería fácil comprenderlo. Ahora, ¿cómo se manifestó esa creación? ¿Cómo fue la creación? ¿Por qué empezó todo? Bueno, parece que el plan, si podemos creer, yo creo, pero para los que escuchan, en un plan divino, fue mucho más allá de que los ojos pueden ver. Están los hombres, pero también existen los ángeles. En la introducción hablaban de diablos, que fueron ángeles, podemos aclararlo. ¿Pero qué es esto de las energías? Y existen energías que vienen de lo físico. Durante muchos años, aquí en España, en Europa y en cualquier industria, iba a decir, cualquier cultura que habitó la Tierra, ¿en qué trabajó? Trabajó en solucionar lo que ellos llamaban problemas telúricos, malas energías de la Tierra. Decían los arqueólogos en algunas ideas que tenían, ¿cómo explicar lo de los menhires, lo de los dólmenes, ¿no? ¿Y qué marcaban? ¿Lugares sagrados de qué? Que había buena concentración o mala concentración de energía. ¿Qué es esto de energía? Es uno de los graves enigmas, te digo graves, porque no hay aparatos que midan todo esto hoy. Entonces, ¿qué pasó? Durante un tiempo se habló del telurismo, se habló de energías celestiales, se habló de energías no muy celestiales, sino de otros orígenes quizás mucho más negativos. Y hoy se habla de energías psíquicas también. Quizás la parte de lo psíquico la gente lo tiene mucho más claro. Cuando les hablan de control mental o de ciertas cosas, dicen, yo con la mente lo puedo todo. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que la mente es muy importante, pero hasta ahí. ¿Qué empezamos a hacer en los cursos? Empezar a clasificar cuáles eran estos tipos de energías y a medir las vibraciones de estas energías. Entonces encontramos cosas muy interesantes, que todo, por supuesto, vibra. Desde un humilde vaso de plástico que está acá hoy con nosotros hasta cosas impresionantes, como es la creación de un ser humano. Como dije, único en sí mismo. Y bueno, cuando empezamos a analizar todo eso, empezamos a ver que no todo vibraba igual. Y que no todo manifestaba esa energía de la misma manera. Que había cosas que vibraban bajo, pero que no producían ningún daño. Había cosas que realmente vibraban bajo y que podían modificar, en cierto sentido, la vida de los demás. Cuando hablamos de energías, mucha gente se puso a estudiar el tema y empezó a hablar de emisiones. ¿Emisiones? Sí, eliminaron la palabra ondas, porque en una época se solía hablar de la envidia, que era una onda abstracta y tantas locuras. Y dijeron, hay emisiones. Emisiones visibles e invisibles. Cuando la ciencia fue trabajando y fue llegando a algo más, empezó a descubrir, no sé, las emisiones infrarrojas, por ejemplo. Los radiestesistas hablaban desde hace mucho tiempo del famoso verde negativo, que era una emisión que estaba presente en muchas cosas. Pero los alquimistas entraron a ver todo desde hace muchísimo tiempo con un criterio más totalizador. Y empezaron a hablar que la Tierra estaba poblada de criaturas. La Tierra misma es una criatura y tiene un espíritu que se llama Demogorgón. Fue creado por Dios. Demogorgón. Demogorgón, es una larga historia. Y de ahí vienen tantas cosas que ocurren hoy en la Tierra. Cuando se dio la creación, ¿qué pasó? Estas energías empezaron a manifestar. ¿De qué manera? Del caos original, como lo que se habla. Nos encontramos con una energía que estaba en la Tierra, la tarea de los hombres y cómo fue bajado ese conocimiento a la gente. De eso podíamos hablar mucho. Si sigues la historia de la humanidad, hubo como personas elegidas para poder transmitir ese conocimiento en el buen sentido. Hubo personas que se aprovecharon de ese conocimiento para hacer cosas que estaban mal y fueron castigadas. Hubo personas que intentaron adentrarse más allá de lo que podían. Porque en definitiva, ¿qué pasa, Miguel? Nos encontramos con muchos misterios que ni tú ni yo, hasta el día de nuestra muerte, vamos a llegar a develar. Y esto es cierto. ¿Qué ocurrió? Bien, desde que esto empezó, podemos hacer una gran clasificación de lo que serían estas energías invisibles, pero como criaturas. Los alquimistas hablaban que todo ser vivo está compuesto por tres elementos básicos, muy distintos a los nombres que yo voy a citar ahora son en la vida real. Ellos hablaban del mercurio, lo que nos da la vida, que es prana para los hindúes. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que todos tenemos este mercurio. El mercurio que llevamos en las almas no se pierde. Está en el alma, ¿no? Sí, en, el alma, en las almas hay mercurio, según la tradición alquímica. Ojo, no es el mercurio que nosotros conocemos, la famosa gotita de mercurio del termómetro. Es algo que encierra los cuatro elementos y la vida misma. Pero no era solamente eso. En nuestro cuerpo también hay mercurio y se producen descargas de este mercurio, lo que hace hablar a los alquimistas de algo que se llama la sublimación agotada. O sea, perder esa vitalidad, que sí se puede volver a ganar de muchas maneras. Hay umbrales por los donde nosotros cargamos mercurio. En cada ceremonia iniciática hay un recambio del mercurio. Voy a hablar de esto así un poco simplemente, pero cuando se produce una iniciación, por ejemplo, ¿qué es eso? En el cristianismo, cuando se produce la confirmación de alguien, el obispo al dar un cachetazo en la persona, no lo hace porque sí. Según la tradición de los alquimistas, lo que está haciendo, pese a que la persona no conozca el fondo del ritual, es recambiar el mercurio y atravesar un umbral para nacer de una forma nueva. Todo el tiempo estamos naciendo y muriendo, pero cuando se dan estos procesos es mucho más fuerte. La segunda sustancia es el azufre alquímico. El azufre alquímico es algo que se puede destilar, igual que el mercurio, en un laboratorio de alquimia. Es muy difícil, no se crean que esto es para cualquiera, ni cualquiera puede ser alquimista porque sí. Hay muy pocos en la historia de la humanidad y revelados hoy, ni con los dedos de una mano. Y bien, ¿qué es lo que ocurre con el azufre? En él está encerrado, en esta criatura del azufre, porque está viva, está encerrado todo el poder que nos liga con lo divino. Cuando el mercurio y el azufre hablan los alquimistas de una boda, el casamiento de estas dos cosas, se juntan estas dos energías, ¿qué ocurre? Se produce una sal. Las tres cosas hacen que nos mantengamos vivos y que cumplamos la misión que cada persona, cada uno de los que nos escucha hoy, tiene que cumplir sobre la tierra. Mercurio, azufre y sal. El gran secreto de la alquimia. Ahí empieza. Simplemente lo hemos esbozado. Mercurio, azufre y sal es lo que se necesita, lo que conforma cualquier ser vivo. Sí, tú, yo, un ángel, un demonio. Vamos a dejarlo. Secreto de la vida. Dos minutos, nos tenemos que marchar. No se vayan porque hay apasionantes cosas que les vamos a contar esta noche. Es la mínima desconexión que tenemos que hacer a estas horas y enseguida regresamos. 32, 12 y 32, hemos cumplido ese compromiso y seguimos. Quizá, se me había olvidado, habría que dar, Sergio, saludos para la gente que va a escuchar este programa en Argentina. Sí, porque este programa, aunque a muchos les parezca algo insólito, se escucha bastante en Argentina. Llega de las maneras más insólitas, sí. Pero llega y tu programa es conocido, es cierto esto. Ya te contaba antes que para mí fue una sorpresa, un taxista que cogió en Buenos Aires que no reconoció, que conocía el programa, no sé cómo llega allí, pero el caso es que llega. Así que saludos para la gente que nos va a escuchar, que va a escuchar Onda Cero, el espacio en blanco, ahí en Argentina. Entramos ya, hemos definido, hemos puesto el marco, el mercurio, el azufre y la sal. Hablamos de los diferentes seres o esas energías que nos rodean. Bien, ¿qué pasó? En la creación se dieron muchas formas. La forma que más conocemos es el hombre, no hay ninguna duda de esto. Pero hubo otras formas que están presentes y van a estar presentes hasta el fin de los tiempos. Estas formas son múltiples criaturas que habitan el mundo hoy aquí con nosotros. Cuando tú hablabas de los mundos paralelos, yo diría que es el mismo mundo. Lo que pasa es que digamos que está todo funcionando en múltiples frecuencias, que por momentos nos podemos conectar o por momentos no, y que existen rituales y existen formas de poder conectarnos con ellos. Por ejemplo, existen lo que se llaman los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son unas criaturas creadas por Dios que cumplen múltiples roles. Existen 9 coros angélicos conocidos, están bastante bien estudiados por los angelólogos, que es una especialidad, es una ciencia sagrada, que estudia precisamente el comportamiento de los ángeles y la forma de comunicación con ellos. De los ángeles podemos contar muchos. Por ejemplo, que de los ángeles salieron los demonios, y que en realidad los demonios son ángeles caídos. ¿Qué es esto de ángeles caídos que toda la gente habla? Cuando Dios hizo su creación, Luzbel era el ángel más potente, mucho más potente que el conocido hoy arcángel San Miguel. ¿Cuál ¿Cuál era la función de San Miguel en ese momento? Es un secreto. Lo que se sabe, sí, es que Luzbel se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo? Intentó no oponerse a la creación, pero rebelarse para decir, bueno, toda la creación fue hecha ¿para qué? Para el hombre. No. ¿Y los ángeles? ¿Qué pasa con los ángeles? Y ocurrió algo muy interesante. Un 25% de los ángeles que habitaban en ese momento los cielos se rebelaron bajo este líder. Se lo conoce con otros nombres hoy en el mundo, Lucifer, pero el nombre verdadero donde surgió todo fue Luzbel. Y fueron combatidos por el resto de los ángeles. Ahí Miguel cumplió un rol fundamental, por eso a Miguel se lo conoce muy bien hoy en todo el tema exorcístico, en lo que es atacar a los demonios. Bien, el demonio fue derrotado en una primera fase y descendió a los abismos. ¿Qué ocurrió? El demonio tenía... vamos a hablar un poquitito esto de los ángeles, que es importante. Los ángeles son cuerpos sutiles, pero tienen la capacidad de, entre otras cosas, tomar cuerpos reales cuando ellos lo quieren. Físicos incluso, sí, totalmente. Discúlpame, hago un paréntesis, tú no lo sabes, estamos haciendo un cursillo, una especie de curso en la primera emisión del programa, es decir, en el de ayer, en el de sábado, madrugada al domingo, en el que estamos hablando de los ángeles, hablando un poco en profundidad de todos ellos. Te lo digo para que lo sepas también. Bueno, no hay problema, si quieres cambiamos de tema o seguimos adelante con esta versión. Es que decíamos que hay ángeles que están entre nosotros en ese curso. Seguramente. Y aquí también, no te creas que no. Sí. ¿Y qué ocurre? Y más de lo que te imaginas. Afortunadamente. De eso no podemos contar mucho porque hay que ver las cosas. ¿Qué ocurre? Bien, cuando te hablé de Mercurio, ¿qué ocurrió? Ya que tocamos tanto el tema de este ángel caído. Como hemos dicho, el Mercurio que hay en las almas, aún en las almas de los ángeles, es interminable. O sea, eso está y va a quedar ahí por todo el tiempo, hasta el último momento en que tenga que ser así. Pero en su cuerpo, cuando toma su cuerpo real, cada vez empezó a ser más feo y a degenerarse. Dicen los maestros, y mi maestro dice esto, que todo el mercurio que está empleando hoy, Satán está en base a depositarlo en algo que él llama el anticristo, para que opere entre nosotros. Y hay fechas, hay tiempos y cosas para hablar de este tema. Seguramente en la segunda parte del programa no lo vas a contar. Bien, bien, ¿qué pasó con el resto de los ángeles? Cumplen funciones. Y estamos en un tiempo en que realmente se trata como lo han denominado el tiempo angélico. No es una moda de ángeles, como a veces nos parece a todos. Ocurrió que cada uno tiene funciones y puede ser llamado para, en mayor o menor grado, ¿para qué? Para colaborar con el hombre en la tierra. Así nos encontramos con muchas cosas. Por ejemplo, las potestades es un coro que está presidido por el arcángel San Miguel. La función de las potestades, que son esos ángeles de casco, escudo y lanza que aparecen representados siempre, es combatir a los demonios. Hay un coro de arcángeles. Cuatro se conocen, que podemos hablar. Uriel, como hablaban en el comienzo, que fue bastante dejado de lado por la gran capacidad que tiene para aparecer. Y aparecer de una manera increíble. Físicamente, a los humanos. Sí, si quieres, sí. Sí. Podemos hablar de Miguel, que tiene esa función que hablamos, de Gabriel, que es anunciar muchas cosas y también presidir coros, porque está relacionado con un coro que son las virtudes. Las virtudes son esos ángeles que producen milagros, en cierto sentido. Tienen otras funciones. Uriel está relacionado con los querubines. ¿Qué hace Uriel? En este caso de los querubines. Los querubines sostienen el firmamento, según angelología. Son ángeles de mucha potencia, de mucho poder. Pueden brillar como estrellas, si ellos quieren. Y ahí tienen mucha relación con lo que la gente hoy conoce como astrología, en cierto sentido, porque están ligados con los astros. Existe otro coro que son los principados, que son los que se encargan de mantener el orden de la Tierra. Las mareas, las estaciones, incluso controlar que las catástrofes no sean tan terribles que todo se destruya. Relacionados con ese espíritu que hablamos, el espíritu de la Tierra, el Demogorgón, que hoy está en los abismos y está sufriendo mucho, y a raíz de eso están pasando muchas cosas. Gracias a Dios los principados están controlando esta situación. Controlan los vientos, entre otras cosas. Pero hacen muchas cosas más que la angelología iniciática lo sabe muy bien. Hablamos de querubines, hablamos de serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son ángeles custodios. Son los que están en mayor relación con Dios. Están representados muchas veces por... Son ángeles que tienen tres pares de alas. Y en esas alas tienen ojos. Se tapan con las alas los ojos para poder observar directamente a Dios. No hay otra forma de verlo. Pero son ángeles que están prácticamente en relación. Cada lugar sagrado de la tierra está custodiado por un serafín. Y es más, hay forma de llamar a los serafines para que custodien lugares que uno destina a lo sagrado. se puede hacer también. Es esto un coro de los ángeles guardianes. Son los ángeles ángeles. En esos ángeles guardianes que encontramos cosas muy interesantes. Está el ángel guardián, que cada uno tiene, que se... generalmente en todas las tradiciones pasa, pero veamos el cristianismo específicamente, cuando se realiza el bautismo, es como que al alma de la persona se va cosiendo en esa alma ese ángel guardián, que tiene limitaciones para operar, pero que hace cosas fantásticas siempre y cuando la persona mantenga un contacto con ese ángel, que es más fácil de lo que la gente se piensa. Incluso hay ángeles para los animales domésticos. También tienen ellos. Sí, si son domésticos lo tienen también. No sé si me he olvidado de algún coro, en tantos que hemos hablado. Sé que hay 9, y más o menos te diría que esto sería algo que todos deberían tener en cuenta. ¿Qué es tener en cuenta? Pensar que están trabajando para nosotros, están trabajando para los hombres. Aman mucho a los hombres, es más, los admiran. Fíjate que los gigantes, como cuenta la Biblia en el Génesis, nacieron de la relación de ángeles con seres humanos, con mujeres. Y de ahí nacieron gigantes. Hay un solo gigante que fue famoso realmente en el mundo. Hubo otros que eran muy conocidos por su gran capacidad intelectual, su fuerza física. Pero estas tradiciones de gigantes no son propias exclusivamente del cristianismo. Te cuento, por ejemplo, en la Patagonia, los indios tehuelches hablan mucho de los gigantes. Y cuentan cómo ellos llegaron al lugar y cómo en determinado momento, por un proceso que sufrieron... De enfermedad psíquica muy fuerte, fueron guardados y preservados en esos lugares de la cordillera de los Andes donde no se puede acceder. Los tehuelches mantuvieron esa tradición hasta el día de hoy. Y no son los únicos en el mundo que han hablado de esto. ¿Quién es aquel gigante famoso del cual se guardan restos físicos? Un fémur muy impresionante que está en Milán. Es San Cristóbal. Conocidos en otras tradiciones, San Cristóbal para los egipcios era Anubis. ¿Y qué hacía San Cristóbal? San Cristóbal fue, digamos, el único gigante que se cristianizó. Y llegó a ser santo. Las representaciones exactas y antiguas de San Cristóbal no es un ángel que tenga una cabeza de ser humano, sino una cabeza más relacionada con lo que podría ser un perro o un caballo. Es bastante particular. Pero él es el que se encarga de controlar las manifestaciones de otros seres. Que viene a tu pregunta, que son los seres elementales de la naturaleza. Las famosas entidades sutiles. En Europa y en Asia, en África, en América completa, hay miles de tradiciones, en la antropología lo estudio muy bien, que hablan sobre la existencia como reales. ¿De qué? De duendes, de elfos, de silfos, de hadas, de sirenas, de todas esas cosas que hoy nos parecen medio de Walt Disney, cuando la gente habla dice una hermosa película. Son seres elementales, pero aquí hay que poner un punto claro. Así como ha habido ángeles que cayeron y trabajan para el mal y conformaron el mal porque Dios permitió que el libre albedrío existiera y tú y yo podemos elegir entre el bien y el mal en cada instante de la vida. Pero específicamente cuando llegue el momento de elegir y decir, bueno, ¿a dónde queremos que mi alma suba? Para los que piensan que el alma realmente tiene una vida eterna como yo. Entonces, bueno, esta lucha a la que vamos a llegar más adelante también se da en el reino de los elementales. La gente a veces tiene la idea de que ocurre, Miguel, que dicen, no, todos los duendes son buenos. No todos los duendes son buenos, ni todos los silfos, ni muchas de las cosas que podemos hablar. No todos los genios son buenos. Sabes la relación de los genios con la cábala. Pero han sido quizás los príncipes de los elementales, son los príncipes de los elementales. Hay cosas interesantísimas, como te conté en el Corán, sobre genios, pero podemos hablar largo y tendido. Hay todo un capítulo de elementales que hoy se conoce muy poco, pero ¿están presentes? ¿Están en Madrid, por ejemplo? ¿Están en Canarias, que nos están escuchando? Sí. Están. No solo están en cualquier punto del mundo. Y se han ido moviendo, se han ido desplazando. Uno piensa en las grandes urbes. ¿Pueden vivir elementales? Sí. Y uno pensaba que no. Como te he dicho, los hay buenos y los hay malos. ¿Uno puede tener relación, colaboración con este reino de los elementales? Sí. Dicen los maestros, o dice Monseñor Pálica, específicamente, que es un elfólogo, o sea, alguien que se dedicó entre la angelología, la alquimia y la elfología. Porque en la alquimia vas a encontrar mucho de angelología y de elfología. Se dice que en todo laboratorio del alquimista siempre trabajan estos seres colaborando. Los que están en cierta medida trabajando para arriba, con la energía bien positiva puesta en el mundo. Hay una película linda para los que nos están escuchando que se llamó Leyenda, que fue una película que pasó en todo el mundo, fue un éxito impresionante, pero hubo un elfólogo que trabajó atrás de esa película. Lo que se ve ahí de elementales es lo más parecido a lo que se puede decir que es cierto. ¿Qué ocurre? Estos elementales, o estos seres de la naturaleza, pueden hacerse visibles cuando quieren. Pueden cabalgar a las personas, igual que los ángeles. Cuentan que las dominaciones, que son ángeles médicos, creo que esto no sé si hablamos exactamente, o los nombramos en los nueve coros, cuentan, Miguel, que las dominaciones tienen el poder de, cuando uno los convoca, entrar, penetrar en el cuerpo de una persona para curarla. Fueron ángeles creados para eso, para la salud. Los preside el arcángel San Rafael. ¿Y qué ocurre con estos elementales? Están pasando por un proceso, según la ufología y lo que cuenta Monseñor Paleca muy bien en su libro, Cuando el cielo pase lista, están pasando por un proceso muy difícil. El mundo ha cambiado. Por ejemplo, se habla hoy de la ecología, pero los elfólogos hablan de otra ecología, que la destrucción de bosques y la destrucción de sus grandes refugios ha llevado a que ellos tengan que salir de su hábitat y, en algunos casos, enloquecer. Hay elementales en los mares, en el aire. Hay elementales de fuego y muy conocidos, como las salamandras. ¿Y qué son estos elementales? Son espíritus. Tenemos fotos, hay cosas bastante interesantes. Hay veces que la gente saca fotos, nada se ve. Y hay fotos de duendes, hay fotos de otras cosas que son realmente increíbles de ver, porque se sabe de que no hay truco fotográfico, porque son personas que no tienen nada que ver con todo esto. No están sugestionados, ni le han puesto mentalmente nada dentro. Pero un segundito. Yo creyendo en todas estas cosas, parece mentira que en el siglo XX, con el tipo de vida que llevamos, con la televisión, la radio, las prisas, etcétera, se puedan decir que existen estos seres, que podemos llegar a verlos y que están ahí. Es casi increíble. Es bueno que piensen que es casi increíble, porque el mundo nos ha enseñado que todo lo que está es lo que tenemos aquí, no sé. Nuestros micrófonos, nuestros auriculares ahora, no pasa por ahí la cosa. La cosa es mucho más profunda. Y en la medida que todos vayamos tomando una conciencia de que realmente están pasando muchas cosas en el mundo, están pasando muchas cosas en Europa, están pasando muchas cosas en América, que el cielo está llevando a cabo planes muy importantes, y los infiernos también están llevando a cabo planes muy importantes. Y esto no es un mensaje apocalíptico, ¿eh? A mí me encanta mucho vivir la vida y vivirla normalmente. No vivo alucinado ni sugestionado pensando en esto. Pero, ¿qué pasa si mañana, por decirte, como yo lo he vivido, un maestro te enseña una técnica para de determinada forma tú los puedas ver, incluso hablar y comunicarte con ellos? Segundos a lo mejor, ¿eh? Y no hay sugestión. Entonces uno dice, bueno, algo de esto hay. ¿Qué pasa cuando en la angelología se da una ínstasis, que es una ceremonia de presencia de ángeles, y te enteras del nombre de tu ángel, o pasan cosas por el estilo, y puedes hablar con él? Se produce un choque tan grande, pero tan grande, de la formación que traemos. Porque, ¿qué ocurrió, Miguel? En determinado momento todas las culturas tenían algo interesante, pero algo muy cortito. Era que la ciencia estaba ligada a todo lo divino. Y eso se ha perdido. Hoy vamos y nos enseñan que 2 más 2 es 4, hasta que la ciencia compruebe que esto no va a ser así. Y en realidad hay muchas más cosas de las que nosotros podemos ver. Nos pusimos a estudiar esto a través de un maestro. Estamos viendo muchas cosas. ¿Y qué podemos ver? Que en cierta medida nuestra vida puede mejorar mucho, que podemos llevar mucho mejor esta misión adelante, y que podemos tomar un rol dentro de lo que va a venir, de lo que está pasando hoy, porque en realidad hablamos siempre del combate que viene. Yo les hablo hoy, ¿no? El combate que hoy vive aquí. Aquí en Madrid, en cualquier lugar, ahora nos están escuchando. Ahora, si te parece, hablamos del combate. Yo me quedo al helado escuchándote. Afortunadamente, estamos rodeados por muchas otras entidades y seguramente están para ayudarnos. Vamos con la segunda parte del programa rápidamente. Tenemos mucho más que contarles esta noche. ¿Querrá creer que yo pienso que el diablo está en mi casa? Sí. Si piensa que existe el diablo y cree que el diablo está en su casa, para usted es cierto. No me fío de mí. Y temo por los niños también. Tengo que irme. He dejado a Stevie con la pequeña. Marjorie. Sí. Hay cosas que tienen más fuerza que esos temores, como el amor. Es una fuerza poderosa, Marjorie. Yo vivo a menos de un kilómetro y el teléfono nos comunica en unos segundos. No dude en llamar. Descuide. Si pensamos que existe el diablo, si estamos convencidos, será cierto. El diablo estará en nuestra casa. En nuestra vida. Afortunadamente, frente a él existen otras fuerzas que lo pueden equilibrar. Sin embargo, parece que nuestra existencia está mucho más influida de lo que creemos por fuerzas invisibles. Tratar de reconocerlas será ahora nuestra intención. Esa segunda introducción, hablábamos al principio de, digamos, entidades positivas, aunque has matizado que hay algunas por ahí abajo, esos seres más sutiles, elfos, etcétera, gnomos, que podían ser genios, etcétera, que podían no ser buenos, pero hay... ¿Pueden o no? Pueden o no serlo, pero hay otra categoría que es un poco la que queríamos, enfrentando un poco el problema de si existe realmente un enfrentamiento, valga la redundancia, entre las fuerzas del bien y del mal. Es decir, estamos en guerra, estamos en lucha con esas fuerzas y hay diablos que nos pueden hacer daño, y si uno cree en ellos, están ahí. Todo eso en 5 minutos. Venga. Bueno, venga. ¿Qué podemos decir? Yo tuve la suerte de trabajar al lado de este monseñor que es exorcista. Y uno va aprendiendo cosas y va viendo cosas. Si yo te digo contestar si existe o no, yo te digo positivamente que sí. No soy el único que piensa así. Existen las fuerzas negativas. Sí, existe este personaje nefasto que has nombrado. Sí. Digamos, se habló de otra cosa, ¿no? De equilibrio. Estaba hablando, lo que estábamos escuchando recién ahí en el momento anterior. ¿Qué ocurre en realidad? Durante un tiempo largo, estos diablos, vamos a aclarar esto, porque si no la gente no va a entender. ¿Qué es esto de diablos? Bueno, habíamos hablado que Luzbel era un ángel que se cayó, que busca todo para él, que llega a pelear contra la misma creación de Dios y a decir, bueno, yo puedo hacer en la tierra maravillas, yo puedo hacer cosas, pero en realidad todo conduce no a la luz, conduce a la oscuridad más plena, al caos y a los abismos. ¿Qué es esto? Lo que ocurre es lo siguiente. Durante muchísimo tiempo, las tradiciones reflejaron la existencia de este diablo. Yo me baso en un libro sagrado, la Biblia, uno por tomar simplemente. Hable claramente, desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo funciona hoy aquí? ¿Qué está haciendo el diablo hoy? ¿Y cómo este combate se está dando hoy? ¿Existen realmente luchas entre ángeles y diablos? Sí, existen. Existen más de las que se pueden imaginar. ¿Existen luchas entre nuestras mentes para que no entre en cierta medida esta influencia? Sí. ¿Qué es esto de influencia? Durante mucho tiempo la estrategia del diablo, ¿cuál fue? Una y clara, poseer. De ahí viene la famosa palabra posesión, y de ahí surgieron todo lo que se sabe de exorcismos, que la iglesia dijo, bueno, hay que combatir a esto, hay que darle un poder a ciertos hombres para que conozcan cuáles son estas estrategias, del mal, y poder ir a un combate franco. ¿Pelea solo el exorcista? No. Pelea con la luz. Tiene una gran espada para pelear. ¿Cualquiera puede ser exorcista? No. Tiene que haber una ordenación de por medio, Miguel. Si no, todos los que dicen yo hago exorcismos no existen. ¿Cuál fue la estrategia del diablo? Antes era poseer, y era tan fácil. Se veía una persona poseída, y es fácilmente aislable. Produce tales fenómenos que sería muy simple. ¿Pero qué hizo? En determinado momento razonó muy bien y usó todo ese poder ¿para qué? Para infectar. Es mucho más fácil infectar a 1 millón que tomar a 1 solo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, utiliza múltiples estrategias. ¿Pero cuál es la mejor estrategia del diablo hoy en día? Pasar desapercibido. Y la ciencia lo ayudó mucho. ¿Por qué lo ayudó mucho? Porque no había nada científico que demostrara la existencia de Dios y menos la existencia del diablo. Bien, ¿en qué terminó esto? Cuanto más desapercibido pase, más tranquilo trabaja. Si nadie se da cuenta que está haciendo sus maldades y alterando la vida de mucha gente, ¿cómo es que podemos tomar conciencia para combatirlo? Lo dijo Baudelaire y lo han dicho muchos. Bueno, eliminemos esta parte. Es cierto, está aquí, pero no es lo único que hay. Ya, discúlpame, pero ¿por qué, o sea, por qué el diablo qué gana poseyendo e infectando a los seres humanos? ¿Apartarlos gana? Del camino de la luz, quizá. Tomarlos para él. Para él. Él lo que busca son almas. Ya. Busca almas. ¿Cuál es la historia de los famosos pactos que hace con seres humanos? ¿Les da todo en la tierra a cambio de qué? De algo muy simple que es, yo me quedo con tu alma. Ha habido grandes obras de la literatura y de todo relacionado con esto. Pero eso está, esto es cierto. Y te podría decir que la lucha va mucho más allá. Que hay caballeros y hay caballeros que trabajan para el bien y hay otros que trabajan para el mal. Y que esto está funcionando hoy, aunque muchos no lo crean. Y hay secretos tan impresionantes de esta guerra que esto ocurre. Y ocurre a cada instante en el universo, en toda la tierra donde estamos viviendo. Pero supongo que esos caballeros hoy llevarán, ya no llevan como antes armaduras, sino que trabajarán en la economía, en los medios de comunicación, quizás, no sé. Podemos hablar de muchos. ¿Por ejemplo? Ay, entramos en cierto problema. ¿De qué te podía decir? Bueno, hay caballeros del bien, no solo los exorcistas, mucha gente que tomó la idea de decir, bueno, vamos a concientizar de que esto existe, pero no para enloquecer, no para sugestionar, porque si todos los que nos están escuchando piensan, ay, me va a atacar un diablo, olvídense de eso, es la primera puerta, el temor es la primera puerta. Al enemigo hay que respetarlo, no tenerle miedo. El amor no puede ser vencido por él, al final se gana, pero el combate es duro. Y va a tratar de alguna manera de que a todos los que intenten despegar espiritualmente, tirarle algo para que para atraerlos y tratar de sacarlos de ese camino. Parece insólito lo que cuento, pero en la vida real se ve todos los días. El combate es mucho más profundo de lo que todos nos imaginamos, porque no lo llegamos a ver. Está escrito y seguirá estando escrito. ¿Uno se puede proteger? Sí. Con muchas cosas se puede proteger, pero la primera cosa con la que uno se protege es llevando muy adelante y muy enfrente la luz que uno tiene desde el momento en que nació. Yo utilizo una palabra, no transar, no venderse por nada, porque en definitiva uno va a llegar. Pasó un tema en la Biblia interesante que Job, hay que contarlo esto. ¿Job qué hizo? Era un hombre muy, muy poderoso, muy rico, muy bueno, el mejor de los cristianos. Y cuando esto ocurrió, hubo una palabra del diablo hacia Dios que le dijo, yo te voy a demostrar que si le quito todo y tú me das el poder de que yo pueda actuar libremente para destruir a este señor, él va a renegar de ti y va a renegar de la luz. Y lo hizo. Y Job no renegó. Perdió todo. Pero quedó con lo que vale. ¿Con qué nos vamos a ir, Miguel, de aquí? Nos vamos a ir con nuestra alma, nada más. El resto van a ser cosas que van a pasar. Esto hay que tenerlo muy claro. Y el combate está presente. Ahora, no hay que sugestionarse, no hay que echarle la culpa a toda la magia negra. ¿Cuántos casos realmente de posesión, de cosas diabólicas hay? Muy poquitos. Te lo digo sinceramente, el porcentaje son ínfimos. Para eso están los exorcistas. Lástima que en determinado momento se olvidaron de ellos y le dieron libertad para trabajar. Pero creo que las épocas están cambiando. Kimia, tenemos que aclarar unas cuantas cosas de esa lucha y de esos que no te gusta a ti mucho hablar porque has hecho así cosas para que se vayan. No están aquí. No, no están aquí. Este es un sitio bastante limpito. Tenemos muchos ángeles que nos acompañan. Te lo garantizo. Muchas hadas, lo sabemos, y muchos seres bonitos, sutiles que nos rodean y que nos ayudan, nos apoyan. No, eso quédate tranquilo, que gracias a Dios está todo bien. Lo sabemos. Vamos con alguna llamada, ¿no? José Manuel, me parece que nos llama desde Granada. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Contentos de estar aquí compartiendo la noche con vosotros. ¿Cuándo quieres la pregunta? Sí. Quería hacerle la pregunta al invitado. Él habla de unos maestros que le han informado de todos estos seres, tanto sutiles como no sutiles. ¿Qué certeza hay de estos seres si solamente se puede considerar como una teoría filosófica o se puede leer en un libro, como puede ser la Biblia? ¿Pero qué certeza hay de alguna manera para saber si son seres sutiles o si existen o simplemente una teoría filosófica? Perfecto, gracias José Manuel, gracias por tu llamada. Yo te insisto, es muy difícil en este mundo en el que estamos, y eso que yo estoy casi del otro lado medio loco, el llegar a pensar que puedan estar por ahí. ¿Hay alguna prueba de que existan o es una locura más que tú también, que estás más loco que yo seguramente, te has inventado o te has traído o te has creído? No, creo que no me lo he creído ni me lo he inventado. Es más, creo que me complicó la vida empezar a ver todas estas cosas porque me abrió la cabeza a nuevos mundos. En cuanto a lo que dice nuestro oyente, yo te contestaría lo siguiente. estudiando ufología, estudiando angelología con este maestro que se llama Claudio Páleca, es un monseñor de una iglesia específicamente, es un obispo. Ha editado un libro, si esto, a esto te refieres, que se llama Cuando el cielo pase lista, que ya lo nombré, que se refiere a todas estas cosas y las cuenta. Pero existen ritos que se enseñan y existen maneras de comunicarse. Lo que pasa es que quizás no las puedas tener tan a mano, en el sentido de decir, puedo ir a una universidad a estudiar esto. Si vas a pensar estos temas por el lado de las ciencias convencionales, nada. Quizás el ejemplo más cercano que puedas tener fue Finjord, que fue una granja que estuvo muy cerca por aquí en Europa, donde trabajaron muy en contacto con elementales y se vieron cosas fantásticas. Hay muchos más ejemplos que te podría dar. Te cito este para ser breve, pero creo que todo pasa por la vía que tú utilizas de conocimiento. En la ciencia sagrada generalmente la vía es un maestro, que tú puedes creer o no. Esto está clarísimo. Cada uno tiene el libre albedrío de creer. Y yo sostengo que esto no es un principio filosófico. Hablé de gigantes en la Biblia para darte una referencia también. Hay más referencias y muy pobladas. Te cité alguna en el Corán que habla de genios. Pero lo interesante es, fueron alegorías. Para cierto nivel de gente, todas estas cosas, por ejemplo, los ángeles son alegorías. Hay ciertos sacerdotes, que yo los respeto, que piensan que estas son alegorías. Yo tengo mi manera de pensar. Mucha gente quizás piensa como yo, otros quizás no. Yo lo que los invito es a que prueben y que vean o tomen conciencia de que la prueba vale. Lo que tú planteas es que hay otro acceso a ese mundo, otra forma de conocerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto, vamos con otra llamada, nos vamos a Ciudad Real. Monse, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Cuando quieras también. Mira, mi pregunta era decirle que si nosotros tenemos el ángel, ¿no?, y también los niños, claro está, pues ¿por qué no los protege a veces de los males que les puedan causar? Y quieres, según había leído un poco tu pregunta, planteas que ¿por qué algunos niños mueren si tienen ese ángel de la guarda? Si no, sí. Perfecto, vamos a ver qué te contesta nuestro invitado. Gracias, Monse. Vale, hasta luego. Hasta luego. ¿Por qué hay niños que mueren muy temprana edad? ¿O por qué hay niños que están pasando hambre en Somalia en este momento, en la India, sufriendo, en Sudamérica? En todos los lugares. ¿Y por qué no en España también? También. Hay niños también pequeños que mueren, y en todos los países. Aunque poníamos el ejemplo de que niños que se caen, me parece que era ayer, desde un piso... Sí, 10, es una 11, cosa terrible. Y no les pasa nada. Y conozco otro interesantísimo que cayó de un piso 14 en mi país y no le pasó absolutamente nada. ¿Qué podría hacer? ¿Todos tenemos los mismos niveles de protección? Sería la primera pregunta. Monse te contestaría así. El ángel de la guarda existe, pero tiene límites para actuar. ¿Por qué tiene límites para actuar? Es una pregunta profunda de la teología esta que estás haciendo. ¿Por qué Dios deja que pasen estas cosas y que haya males en el mundo? Vayamos mucho más allá. En Bosnia se están matando y están haciendo barbaridades, aquí cerquita, a la puerta de Europa. ¿Y qué está pasando? Te diría que lo que está pasando es parte más de esta lucha. Y que a veces cae gente inocente. Sí, también te podría decir que cae gente inocente. Hay límites para el ángel guardián. Que existe la protección más de lo que la gente se imagina, porque si el demonio pudiera actuar libremente, los desastres serían inconmensurables. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Es parte de los misterios. Es duro lo que te voy a contestar, pero es parte de los misterios. Es como que yo creo que cada uno tiene un destino y una misión escrita. Fíjate un dato interesante. Miguel, cuando se produce la revelación de Fátima, son tres los que reciben la revelación. Y hay dos niños muy pequeños. Y la revelación dice que la Virgen les dice que van a morir pequeños. ¿Cómo la Virgen les puede decir que van a morir pequeños? Te diría esto, Monse. Para el cielo, la vida que tenemos acá importa como misión hasta un punto. Lo que vale es el alma. Lo que vale es lo que va a ir más allá. Los niños murieron pequeños, fue cierto. La Virgen cumplió lo que dijo, no porque los haya matado. Los llevó al cielo más rápido que quizás que todos nosotros. ¿Por qué? No lo sé. Porque es parte de los misterios. Pero no hay otra contestación. Me encantaría que Monseñor Páleca te la contestara mucho más a fondo que lo que yo te puedo decir, que no soy ningún teólogo. Pero yo me he hecho esta misma pregunta que tú te has hecho muchas veces. Y hay veces en que uno parece que quiere, no sé, tomar toda la situación de su vida y acabar con todo porque pasa algo que cambia la manera de pensar. Te diría que sí, que existen ángeles de la guarda y que hacen mucho más de lo que tú te imaginas. Y que si uno entra más en contacto y si uno toma más cuidados y más cosas, como que uno, así como uno puede acelerar el contacto hacia lo de abajo, se puede acelerar el contacto hacia lo de arriba. En muchos cursos que damos trabajamos mucho en ese tema. ¿Y qué es esto? ¿Vamos a modificar todo? No, porque tenemos que pasar por pruebas. Toda la gente pasa por pruebas. Está escrito, ¿eh? Es la raíz de todo conocimiento y de todo aprendizaje espiritual. La vida, tanto para Miguel, para Sergio que está hablando, ¿no?, para los amigos que están aquí en la radio y los que están en toda España escuchando, vamos a tener pruebas. Y vamos a salir de esas pruebas, ¿solo con qué? Con fuerza. No queda otra cosa. Es una pena que no tengamos tiempo para desarrollar todos los temas, todos los puntos de vista del tema de hoy. Te vamos a emplazar de nuevo a ti o a Monseñor Pálica cuando venga para España. Y vamos con otra llamada antes de dos preguntitas que te tengo que hacer todavía. Es en Murcia, está esperando Fulgencio. Buenas noches, Fulgencio. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Mira, era para comentarte la pregunta sobre los tronos. Que, vamos, si podrías hablar algo, que creo que nos tenemos el cuerpo humano aquí para, vamos, vivir aquí en la Tierra. Un abrazo. Perfecto, gracias, hasta luego. Si se refiere a los tronos en el sentido del coro angélico que se llama tronos, si es eso, son los ángeles más importantes. Se habla que Dios se desplaza en estos ángeles, que tienen un tamaño realmente impresionante. Cumplen varias funciones, pero tienen ciertas funciones que son bastante secretas dentro de la angelología. Te diría esta, que es la más simple, una de las que tienen, que es desplazar, ser como, en cierta medida son ángeles, pero a su vez son naves para desplazarse seres de luz. ¿Naves para desplazarse? Sí, ¿por qué no? Dios se desplaza así. Pues estamos todos locos, o hay más realidades ahí que están llamándonos a la puerta y que van a entrar dentro de poco en nuestra vida. Hablamos antes de pasar a la tercera parte del programa, de esa lucha entre el bien y el mal. Tú has dicho que está sucediendo, que hay caballeros tanto del bien como del mal, sí, infiltrados, trabajando, y se está haciendo mucho en secreto. Quizá no quieres contar mucho más. No, se está haciendo en secreto y no en secreto. Nosotros estamos hablando aquí, y esto de secreto no tiene nada. Pero podríamos decir lo que a su manera, cada uno que nos está escuchando, participa de esta lucha. Ya, discúlpame. El hecho de que estemos aquí hablando en este momento, sacando esta serie de temas, es porque de alguna forma estamos influidos por ellos, nos dan algún tipo de fuerza para que lo hagamos. Miguel, cada persona que tiene la obligación de difundir algo, más allá de que emita o no opiniones, pero que difunde, la luz forma parte de la cadena, todos formamos parte de una red. Y ni tú, ni yo, ni nadie, ni yo pensaba venir aquí cuando llegué a España, ni creo que la relación fuera esa, pasa por otro lado. O sea, si mi palabra, que es muy humilde, porque realmente sé muy poco de todo esto, sirve para despertar alguna conciencia en la gente, adelante. No para sugestionar, por favor, vivan la vida lo más feliz posible, porque ese es el mensaje más importante de todos. Estamos trabajando desde mucho tiempo con alquimia para eso. ¿Saben para qué? Para no ser tomados por tontos, o sea, no cerrar los ojos ante cierta realidad, pero vivir nuestra vida todos los días, divertirnos, hacer crecer a nuestros hijos, crecer, escribir libros, trabajar bien. Y cuando vemos cosas que realmente son injustas, tratar de comprender, pero ir un poco más allá, no quedarnos con la cosa de todos los días, Miguel, porque es tan fácil eso. Para tratar de cerrar un poco esa segunda parte de la influencia del mal, ¿cómo podemos protegernos o cómo podemos salvar los engaños dentro del mundo espiritual? ¿Hay alguna...? Primer tema, que yo me canso de decirlo, desconfíen de todos, desconfíen de mí, por favor, desconfíen de todo el mundo. ¿Qué quiere decir desconfiar? No se crean cualquier cosa porque sí. Segundo, traten de ver que las cosas estén, como dicen aquí, bien conectadas. Así también nosotros usamos esa palabra. ¿Qué es estar bien conectado? Donde vean cosas que realmente son raras, pero no raras porque les suene insólito la palabra elemental, sino porque vean cosas que no tienen ningún sentido. Cuando la gente dice, voy a hacer un rito muy bueno, les voy a enseñar cómo llamar a un ángel encendiendo una vela negra, por ejemplo, por favor, no. Eso está bien escrito, una vela es una llama de luz. Entonces, si alguna vez escuchan algo de pólvora, de entidades raras, raras en el sentido, por ejemplo, de Yuz, que son demonios y los nombran de otra manera, si ven cosas que se apartan del camino que ustedes quieran, por favor desconfíen. Segundo, jamás entren en una secta. Que las peores son no solo las que lavan los cerebros, sino son las diabólicas que las existen. En Mérida, por ejemplo, te voy a contar, en Venezuela, hay una ciudad que una secta satánica está haciendo destrozos, la gente no puede salir a la calle, secuestran gente, hacen cosas insólitas. Pero, ¿a dónde voy con esto de la secta? Fíjense cuando entren en algo, que haya una puerta de entrada y siete puertas de salida. Que ustedes de su libre albedrío puedan decir, yo salgo de aquí porque esto no me interesa. A lo mejor el mensaje de la alquimia, de los cursos que damos, todo el nivel de protección, que ahora voy a esto cortísimo, pero esto vale que lo diga. Y es un poco un mensaje fuerte. ¿Qué quiere decir? Sepan que ustedes pueden salir de lo que están haciendo y que nadie los va a influenciar a un nivel en que su conciencia, que es lo que más vale, va a ser trastocada, o les van a poner un cassette donde todo es perfecto. Desconfíen de otra cosa más, de lo fácil, de lo simple. Estamos en un mundo espiritual donde últimamente nos venden recetas para todo. Nos venden recetas para sugestionarnos, para comer, para vivir, para lo que sea. Es mucho más complejo de lo que ustedes se imaginan. Entonces, cuando la cosa sea tan fácil y tan simple y tan inocente, por favor, en cierta medida desconfíen. El cielo, o la vida, o las cosas importantes no se ganan tan fácil. Se ganan luchando, se ganan trabajando, se ganan haciendo cosas hoy y aquí. Por eso la tarea de cada uno que nos escucha empieza hoy aquí, para el que a lo mejor nunca pensó en este tema, pero orientándose bien. ¿Qué quiere decir orientándose bien? No importa la religión que tengan, lo que importante es el que tomó conciencia de que hay un principio creador. Bueno, vayan hacia él y piensen que él realmente los defiende de todo, porque esto es también cierto. No le den cabida al mal dentro de su cuerpo. Qué fácil. En cuanto a maneras de protegernos, sí, hay muchas. Monseñor Páleca es alquimista. Hablamos poquísimo de la alquimia, no sé si llegamos. Vamos a hacerlo ahora. ¿Te parece que hagamos una mínima pausa? Hablamos esa tercera introducción, ya hablamos de la alquimia y de las formas de protegernos. Ahí está esperando esa tercera introducción que nos va a meter en este último tema que queremos tocar en este primer asunto de hoy. ¿Qué tienes ahí, Hodge? Nada que te importe. Es oro, ¿eh? ¿Quieres que te lo transforme en plomo? Guarda tus chanzas para otro. No me gustan los fanfarrones, ni los impostores. No soy un impostor. Entonces eres un loco, o un advenedizo. Soy Galen Bradbury, heredero de la astucia y la sabiduría de Ulrich. Y el mago que necesitáis. El caso de un mago, de un alquimista, alguien con poder de transmutar el plomo en oro, y quizá al contrario, el oro en plomo. La alquimia, al igual que el tema de los ángeles, está volviendo a la actualidad con una fuerza inusitada. Quizá en ella se encuentre una solución a nuestros problemas actuales. Hablarles de ello será nuestra próxima intención. Parece, Sergio, que estamos dando saltos de un sitio a otro sin aparente correlación, pero todo está íntimamente relacionado. Yo creo que nuestros oyentes ya se empiezan a dar cuenta de ello, ¿verdad? Sí, es toda una red, ya lo dijimos esto. Y simplemente estamos dando claves hoy. Probablemente cuando vuelvas a nuestro país entremos más profundamente en los temas para tratar de... Estoy tratando de resumir todo, pero de alguna manera que sirva para que la gente, todos los que nos están escuchando, de alguna forma vean que hay algo más, simplemente. Perfecto. La alquimia. La alquimia vuelve de nuevo a la actualidad, parece ser como el tema de Los Ángeles, que entre comillas parece que se ha puesto de moda. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque ya te he dicho, hay un mensaje grande del cielo que este es tiempo de ángeles. Y van a ser por muchos años más. Es más, todos aquellos que llamen a los ángeles y los hagan bien van a recibir su ayuda, porque este es un tiempo marcado así. Acuérdense de estas palabras, es tiempo de ángeles. Yo no lo creí hace 3 años, vi demasiado. Así que atención con esto, piensen que están y están al lado de ustedes, ¿eh? Es muy fácil llamarlos. Así que adelante con esto. ¿Vamos a la alquimia? Vamos. La alquimia parece que fomenta el contacto con lo superior, ¿no? La alquimia es la ciencia sagrada por excelencia. ¿Qué hace la alquimia? Mucho más allá de lo que hablaba la introducción de transmutar el plomo en oro. Lo han hecho. Para los que les gustan los datos históricos, hay un museo en Checoslovaquia que tiene oro alquímico. Es mucho, muy superior al oro 24 que se conoce, que es el oro más puro, ¿no? Como extraían los indios antiguamente en mi país. ¿Qué ocurre? Pasó Miguel... que esta tradición no es un invento de ahora, esto viene con el mundo. El primer manual de alquimia se llama la Biblia, ténganlo claro. Y en la Biblia van a leer algo que es un manual de angelología, se llama Tobías, para los que tengan ganas esta noche antes de irse a dormir de repasarlo un poquitito. Tobías. Tobías es excelente, nunca nadie filmó esa película, les digo que es una de las historias más bellas de la Biblia. Van a ver a Rafael actuando y rompiendo un hechizo para los que dicen que la magia no existe. Bien, ¿qué pasa con la alquimia? ¿Qué es la tarea del alquimista? No cualquiera puede ser alquimista. Hay que estudiar mucho, hay que saber mucho, pero hay que adentrarse en estos misterios, como hablaba la primera pregunta, ¿no? ¿Dónde está estas cosas? Hay una tradición muy profunda, muy amplia, que se ha manifestado ¿en qué? En tratar de transmutar sustancias. ¿Para obtener qué? Ese principio, el mercurio que hablamos al principio, aquí cierra todo, el azufre, la sal y muchas cosas más que son combinaciones de esto, que forman toda la creación. ¿Y qué hizo el alquimista en realidad? El alquimista lo que hizo fue hacer un camino largo iniciático, que hoy lo tenemos en Santiago de Compostela, es la cuna de todos los alquimistas. ¿Y a dónde va este camino? A tratar de no buscar el oro afuera, buscar el oro adentro, para así manifestarlo afuera. Obtener sustancias tan, pero tan, tan brillantes, con tanta luz, que puedan operar cambios. Cambios en la materia y cambios reales. Esto no es fantasía ni son alegorías, cosas que se pueden ver y se pueden comprobar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se puede utilizar la alquimia de muchas maneras. Relacionada con la angelología, hay muchas maneras y muchos ritos que provienen de la alquimia para hacer que si yo quiero que el coro de las potestades proteja mi casa o rompa algo que está mal hecho, una tarea del mal, poder llamarlos. Si quiero que los querubines bajen a mi casa, poder hacerlo. Tener un contacto mucho más profundo con Dios, con la Virgen para los que creen en el cristianismo, y en líneas generales, hasta incluso con los elementales positivos, se puede hacer. En determinado momento hubo tanto, tanto auge de estas cosas malas, que Monseñor Pálica, que estaba encerrado con toda su tarea de alquimista en el más absoluto secreto, decidió sacar a la luz estas cosas. Está dentro de una misión que se llama Misión Virgen María Reina de las Flores. Es una misión cristiana, pero cristiana quizás en el sentido a la antigua en cuanto a ritos. Las cosas que se han ido perdiendo y se fueron abandonando y que tenían un poder de verdad tan grande, pero tan grande, que el cristianismo dio grandes alquimistas, Santo Tomás. Hoy dimos un curso en una casa que se llamaba Ramón Llull, un gran alquimista. Y España tiene una tradición fantástica y hay ciudades de España regadas de alquimia. ¿Qué ocurrió? En determinado momento esto, como si fuera un sello, se cerró. Pero la tradición siguió en el Monte Athos, en Grecia, y muchos lugares más de la Tierra. ¿Qué hizo Monseñor Pálica? Redujo su tarea de alquimista, de poner estos principios dentro de ¿qué? De pequeñas cosas que nosotros podemos usar. Se llamaron elementos alquímicos. Y así empezamos. Yo no creía nada de todo esto y empezamos a probar lo que él hacía. O sea, ¿era posible todo esto? ¿Era posible que un óleo que tiene una de estas gotitas que serían tan mágicas, por decirlas, que se pueden ver, ¿eh?, en un laboratorio de alquimia están, colocado sobre algo, podría cambiar la vibración a un nivel increíble? Eso se ve muy fácil. Vimos muchas cosas más. ¿Y qué ocurrió con esto de la alquimia? Mucha gente empezó a pensar, y esto, si esto existe, es que hay algo más atrás. Sí, hay algo más atrás. Tan grande es lo que hay atrás que cambió la vida de mucha gente. Cambió mi vida y vidas de otros. ¿Nos puede ayudar? Te garantizo que sí. Si vos me dices, ¿es el único camino? No, te diría que hay muchos caminos. Hay mucha gente que está haciendo las cosas bien. Pero esto es otro más que se va a unir con todo esto. Se pueden ver cosas fantásticas para protegerse. Primero, saber de qué. Por eso hablamos tanto del tema este del combate. Entrando en lo que sería la línea más de eliminar de una casa o de un lugar, de un sitio, de una persona, cualquier influencia que sea mala y que lo haga hacer las cosas mal en la vida. Que la persona se equivoque porque desde su conciencia se equivoca, no porque la influencia es mal. Pero no mal. Los amigos, lo influencian mal ciertas cosas que no vemos. Se pueden hacer otras cosas fantásticas. Hay alquímicos que sirven, por ejemplo, para la literatura, para la inspiración, para la música. Hay alquímicos que sirven para cosas realmente maravillosas. Por ejemplo, dejar que un lugar esté tan, tan, pero tan limpio que cualquiera que entre en él se sienta muy bien. Es más, hay alquímicos que lanzan, exhalan mercurio, esa fuente de la vida, sobre las personas. Y uno se puede beneficiar de esto de una manera increíble. Hay alquímicos que trabajan para llamar a las dominaciones, ¿se acuerdan esos ángeles que hablamos? Para que operen sobre las enfermedades. No sin ir al médico, siempre yendo al médico, pero ayudando con esto desde lo espiritual. El correlato de lo físico, de lo hoy aquí, con todo lo otro que nosotros no vemos pero está presente. Y en esto empezamos a trabajar. Entonces hay dos niveles de enseñanza de esto. Un nivel que va a todo el mundo, que fue la obra que hizo Monseñor Pálica, dar a conocer estas pequeñas criaturas tan maravillosas para que cualquiera, conociendo muy poquito, las pueda usar. Y hay otro nivel para aquellos que dicen, no, yo quiero conocer algo más del misterio. Entonces, ¿qué hicimos? Se planteó, gracias a Dios, y surgió la posibilidad de empezar a dar seminarios iniciáticos de alquimia. Para aquellos que dicen, bueno, yo quiero conocer la cosa en profundidad. ¿De dónde viene? De angelología, de ufología. Hicimos un curso que se llamó Operadores Alquímicos, que esa es mi tarea. Yo me encargo de ayudar a esa gente. ¿Qué son los operadores alquímicos, Miguel? Son gente que se dedica a estar dentro de este combate. Cuando hablamos de los caballeros, que toman una línea, que dicen, yo voy a trabajar para el bien, voy a dar servicio, porque eso es un tema muy importante, pero voy a conocer de qué se trata la cosa. Y voy a empezar a probar por mí mismo, no porque me enseñe otro y yo voy a creer ciegamente. Voy a probar cosa por cosa y voy a comprobar si sirve o no sirve, porque acá está la verdad de todo. Cuando empezamos con esto, con estos seminarios, que fue muy pequeño, yo di una charla sobre todo esto en Valencia, también estuve en Madrid hablando del tema. ¿Qué es lo que logramos? De a poco ir respetando la conciencia. Si a lo mejor este seminario no sirvió para que usen elementos alquímicos algunas personas, sirvió para abrir la posibilidad de que estén pisando hoy la tierra y tengan un poco más su mente puesta arriba, que es lo importante. Entonces estamos aquí, tú como difusor, yo hoy también difundiendo, porque es mi tarea. Pero esto es lo que hemos buscado. Estamos tratando y estamos viendo la posibilidad de que algún día Monseñor venga a España, para aquellos que les interesen estos temas, bueno, escuchar a un alquimista cara a cara y aprender un poco de estos secretos. Para los que quieran saber en angelología ritos por los cuales, diciendo determinadas palabras, haciendo determinadas cosas, bueno, entrar en contacto muy, pero muy, muy directo con ángeles. Estamos trabajando para eso. Sé que hay gente que a lo mejor este mensaje desde lo consciente, desde lo normal, lo de todos los días, le puede resultar un poco insólito. Te digo la verdad, a mí también me resultó insólito el primer día. Pero funciona y está ahí. Si funciona, está ahí. Eso es lo terrible. Vamos con una llamada, quizá la última, y tratamos de resumir. Desde Tenerife nos llama Alicia. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches, Miguel. Cuando quieras tu pregunta. Bueno, son dos preguntas cortitas. La primera para Sergio, preguntarle si pertenece a alguna orden eclesiástica. Y la segunda, ¿qué opinión tiene sobre la teoría de la reencarnación? Y en el supuesto caso de que creyera en ella, por favor que me explicara qué influencia tendría esta teoría para que el demonio tuviera esa captación de almas, ¿me entiendes? Perfecto. Gracias, Alicia. A ustedes. Un besazo. Bueno, contesto rapidito. Brevemente, se puede decir. Monseñor Pálica pertenece a una orden que es la Iglesia Católica Apostólica María Vita. Tiene sucesión apostólica. No es la Iglesia Romana, esto aclarémoslo bien. Yo no pertenezco a ninguna iglesia, porque esta iglesia, precisamente, no es una secta ni trata de hacer fieles. Yo soy una persona que se ha puesto a trabajar en esto porque realmente me ha gustado, y como muchos otros, tenemos mucha fe, creemos mucho en Dios. Yo estoy dentro de ese marco del cristianismo abiertamente, con un sentido mucho más ecuménico, y respeto a todas las iglesias. En cuanto a la segunda pregunta, creo que cada uno tiene libertad de creer en este periodo de las almas, en decir, bueno, ¿existe o no existe la reencarnación? Es una discusión tan vieja como la historia. Yo tengo mi opinión formada, pero respeto las opiniones de todos los que nos escuchan, porque en definitiva lo que vale es la opinión de ellos. En cuanto a lo que dices del demonio, si existe un alma, lo que hace el demonio es atraparla para llevarla a un lugar que se llama infierno. ¿Cuándo? En dos momentos puede ocurrir. A veces en el momento del nacimiento o en el momento de la muerte. No es tan fácil robar un alma, quédense tranquilos. Así que en este sentido contestaría tu pregunta. En cuanto a lo otro, grabar esto. Cada uno con su conciencia y con su criterio de cómo son las cosas. Entramos en misterios que son muy fuertes. Entonces, una excelente pregunta para que se la hagas a Monseñor Pálica, que quizás teológicamente te va a dar mucho más, no sé, cosas mucho más sustanciosas que las que yo he dicho. Aplazamos entonces esa pregunta. Tratando de resumir todo este mare magnum que yo hemos montado. Evidentemente existen, según nos has dicho, una serie de entidades que nos rodean, ángeles, elfos, otro montón de entidades que están ahí. Algunos de espíritus más sutiles no son tan buenos, no son ni buenos, no, o sea, algunos son buenos y otros son... Y los hay neutros un poquito más traviesos. Podemos, a través de un trabajo interno, el ponernos en contacto con ellos. Quizás sea la alquimia la vía de acceso a ese trabajo interno, aunque pueda haber otros. Hay otros. La ciencia exacta que se dedica a eso, en las ciencias sagradas antiguas, se llama elfología. Elfología. Que estudia precisamente los elfos como gran clasificación, que serían los seres elementales de la naturaleza. La alquimia tiene relación. Tiene relación también, te cuento quién habla de esto, San Agustín habló muchísimo del tema de todos estos seres. San Pablo también habló de este tema. Y el cristianismo lo tocó muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, las tendencias van cambiando, los libros están ahí, y la realidad creo que importa a veces mucho más que los libros, a no ser que sean los libros realmente sagrados. sagrados, ¿eh? Con esto no estoy hablando mal de ningún libro que se ha escrito estos personajes tan importantes del cristianismo, de la historia, por favor. Lo que les digo es los libros de hoy, que a veces uno tiene acceso no a esos libros, sino a cosas que lee todos los días. Hay libros que son libros muy importantes. Yo he tenido la suerte de trabajar en este libro que te he contado, que bueno, espero que algún día llegue a España, que realmente devela muchos de estos misterios, o al menos abre las puertas para que todos nos sentemos a pensar. Ya, siguiendo un poco más adelante con ideas, tenemos ya 4 minutos para tratar de redondear un poco el asunto. Estamos en un tiempo en el que los ángeles se están mostrando y es necesario que ocurra así, ¿no? Sí. Y si los digo, a todos los que esta noche pidan que su ángel guardián tenga alguna relación con ellos, en el sentido bueno, en el sentido de comunicación, estar y se pongan a pensar en él, se van a poner muy contentos, porque a veces de lo que más nos olvidamos es de nuestro propio ángel. Ya. Hay otra vía de acceso hacia esos otros mundos, que es una vía de conocimiento, quizá, que hemos olvidado, o que quizá la forma de vida nos ha hecho olvidar. Exactamente. Y esas son las ciencias sagradas. Para aquellos que estén en ese camino, les digo, creo que es el camino correcto de emprender una nueva vida, dejar de ser lo que uno es, en cierto sentido espiritual, para nacer de nuevo y muy fuerte. Y en eso estamos. Y esto no quiere decir que todos lo tengan que hacer, ni que esto sea ningún tipo de imposición. Solo para aquel que se le despertó la lucecita, decir, bueno, a ver qué hay de más, a ver hacia dónde voy, a ver hacia dónde, de dónde venimos. Está todo. Quizá otra pregunta más. ¿Por qué en este momento se despierta esa nueva creencia de los ángeles, o esa ayuda de los ángeles? ¿Por qué en este momento de nuevo se despierta la alquimia? Habías dicho que en un determinado momento de la historia se puso un sello, se ha vuelto a abrir ese sello, digamos. Quizá porque estamos al final de un ciclo, va a ocurrir algo muy importante. Quizá porque... Miguel, tú, yo y mucha gente más, y algunos que todavía no llegaron a tomar conciencia, formamos, sin quererlo, parte de un plan. Es lo único que te puedo decir. Van a pasar muchos años para que esto que yo te dije hoy acá, algunos tomen conciencia. Pero es verdad, hoy puedo parecer un loco, prefiero parecer un loco. Bien, ahí quería llegar, casi hay un plan entonces. Yo quiero sacarte 2 o 3 datos, quizá para posponer la próxima vez que hablemos del tema. Un plan dirigido, precreado, preparado, ¿por quién? ¿O por quiénes? Por Dios. Por Dios. ¿Y nos lleva hacia dónde? Miguel, el camino va a ser mucho más largo de lo que todos los que nos están escuchando acá se crean. Y van a pasar cosas realmente muy fuertes. Fuertes lo digo en el sentido profundo de la palabra. Va a haber tantos cambios con lo que se viene. A nivel físico, a nivel político, a nivel de la corteza terrestre. No hablo de grandes catástrofes, ¿eh? Sí. No soy apocalíptico. Digo, se vienen unos cambios porque realmente esto es así. Van a pasar cosas, y van a pasar cosas maravillosas también. Y van a pasar cosas que van a despertar la conciencia de la gente. Uno está dentro de esta red. Si me preguntas cómo, a mí o al otro, no sé. Sinceramente, formamos parte de algo en que en determinado momento, como te dije, no sé, hace muy pocos días yo no sabía que iba a estar aquí hablando de esto y para tanta gente, lo cual me pone muy contento porque en España hay muchas cosas por hacer. España tiene muchas cosas importantes por hacer. Uh-huh. Y esto no es palabra de Sergio Echeverri. Quizá lo sabemos o lo intuimos. Tratando de incidir un poco más en ese cambio, en ese plan, estamos todos, había que ver la forma en que me está mirando ahora Sergio, estamos todos implicados, o es simplemente como quizás hasta ahora en la evolución ha sido persona a persona, individualmente, o tiene que pasar toda la raza humana a ese nuevo conocimiento. Está empezando a esto explotar en muchas partes del mundo al mismo tiempo, de la misma manera que están empezando a surgir apariciones marianas impresionantes en muchas partes del mundo. De la manera que se manifiesta así fuerte lo divino, también se va a manifestar el otro, ¿eh? El de abajo, porque no se va a quedar quieto. Ahora, tomemos conciencia, porque es buen momento de mirar para adelante, de hacer un replanteo de vida, no importa la alquimia o no la alquimia, hablo muy en general, y ver hacia la luz, Miguel, porque el mensaje importante, ¿cuál es? De todos los que difunden, por favor, concentremos las energías porque van a hacer falta. Y desarrollemos las energías que tenemos adentro. Dentro de cada uno hay un Dios interno, por favor, grábenselo. Existen 9 coros angélicos hacia afuera, pero están hacia adentro también. Se pueden sacar a la luz. Y cada uno de los que nos escuchan, y muchos, van a poder hacer cosas maravillosas. Y a lo mejor hoy esto les parece una tontería lo que estoy diciendo. Presten atención, porque ya sea en una parte del sur del mundo, en una parte de España, van a pasar cosas. Y no soy yo quien lo diga. Y dice Sergio, micrófono cerrado, que no puede decir más nada. te lo sacaremos algún día. Estamos convencidos que van a pasar cosas maravillosas. Estamos deseando vivirlas y espero compartir alguna de ellas contigo, Sergio. Creo que va a ser así, no sé por qué, pero estoy viendo que están pasando tantas cosas raras estos últimos años de mi vida que dejo que el futuro, como le digo a todos, ¿eh? A veces digo, a mí no me gusta que me echen las cartas ni me cuenten lo que va a venir, porque es tan impresionante lo que está pasando y lo que viene adelante, qué bueno que es vivirlo. Exactamente, es apasionante vivir este momento histórico de la vida. Gracias por haber estado en nuestro programa, te vas de viaje, quizá cuando vengas te volvamos a pillar para que sigamos hablando del tema. Un teléfono de contacto, si hay posibilidad para la gente que esté interesada en todos estos temas y en los cursos de operadores alquímicos y bueno, las cosas que hace un centro que se llama Transmutar, que está relacionado con esto, que está empezando aquí en España, y es el 309-2223. 309-22-23, prefijo 91 de Madrid, ¿no? Sí, Madrid. Prefijo 91 de Madrid. Gracias, Sergio, por haber venido. No, muchas gracias a ti. Gracias, espero verte pronto. Dios quiera. Que tu ángel te acompañe siempre. Y el tuyo también. Gracias.